historias cumbia. Acá llegué otra vez, con el original no vas a dejar de mover. Mira maldito que, mira maldito que, madura dispara el otro con la ruca de comer. Mira maldito que, mira maldito que, madura dispara el otro con la ruca de comer. Todas las mamitas que lo quieran operar. Llega mi ritmo otra vez para todas las mamitas que lo quieran operar. Yo te voy a enseñar, no tenés que bailar, meneando pa' abajo, mami, otra vez. Yo te voy a enseñar, no tenés que bailar, meneando pa' abajo, mami, otra vez. Mueve, mueve, mami, mueve la cintura para abajo, ven abajo, pero con mucha tapicita. Mueve, mueve, mami, mueve la cadera para arriba, bien. Mueve mami la noche entera, un poco de cintura y un poco de cadera. Mira maldito que, mira maldito que, madura dispara el otro con la ruca de comer. Mira maldito que, madura dispara el otro con la ruca de comer. Para todas las mamitas que lo quieran operar. Llega mi ritmo otra vez. Para todas las mamitas que lo quieran operar. Yo te voy a enseñar, no tenés que bailar, meneando pa' abajo, mami, otra vez. Yo te voy a enseñar, no tenés que bailar, meneando pa' abajo, mami, otra vez. Mueve, mueve, mami, mueve la cintura para abajo, ven abajo, pero con mucha tapicita. Mueve, mueve, mami, mueve la cadera para arriba, de cadera. Mueve mami la noche entera, un poco de cintura.